electo de la Asamblea, doctor Alejandro Martínez. Y a los demás diputados. Y a la diputada Martica también. Un saludo afectuoso, especial. Muchas gracias por la presencia de ustedes y por el acompañamiento importante a este gobierno en nombre de los tolimenses. Igual quiero darle un saludo fraterno y especial y con profundo reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan en el día de hoy también. Muy amables por estar aquí hoy con nosotros y muy amables por hacer equipo de manera permanente con este gobierno. Igual saludar a los honorables concejales, que son muchos los que se encuentran aquí de todos los municipios del departamento del Tolima. Muchísimas gracias. Saludo al doctor Oscar Ríos, director de Bienestar Familiar. Doctor Oscar, muchas gracias. Igual no tanto por estar aquí, sino por acompañarnos como uno de los grandes aliados estratégicos para luchar por toda buena parte de lo que ustedes han escuchado y han visto hoy, el esfuerzo por los niños, por las niñas y por los jóvenes, que tanto nos corresponde trabajar, Oscar, todos los días. Saludar al señor rector de la Universidad de Tolima, sé que nos acompañaba aquí hasta hace unos minutos. Agradecerle su compromiso con el acceso a la educación superior y por el desarrollo del Tolima. Saludar al doctor César Bocanegra, que también nos acompañaba, registrador delegado del departamento del Tolima. Al señor procurador, doctor Trujillo, muchas gracias por también acompañarnos en el día de hoy. Al doctor Jaime Eduardo Reyes, que representa hoy también la Universidad de la Ciudad de Ibagué. Muchas gracias, doctor Jaime Eduardo, por acompañarnos en el día de hoy. También quiero resaltar hoy la presencia de algunos delegados de los gremios económicos fundamentales e importantes para estos propósitos que nos significa trabajar y luchar todos los días por tener un mejor bienestar para todos los tolimenses, y que también los reconocemos, por supuesto, como uno de los grandes aliados estratégicos del gobierno departamental y de la nación también, y de los señores alcaldes en conjunto, para buscar cada día avanzar en este desarrollo. Quiero también saludar de manera especial a Rigoberto, mi compañero ahí de silla. Muchas gracias, Rigoberto, por acompañarnos y sus palabras generosas. A Deyanira, Dayana, perdón, muchas gracias por acompañarnos. Y Alejandra Muñoz también, muchas gracias. Ellos todos son de la vereda de Palomar, en el municipio de Anzoátegui, a quienes le hemos cogido mucho cariño, afecto y amor, por supuesto. Pero más que eso es el gran compromiso y el reto, porque nuestros niños y niñas deban tener un mejor bienestar, una mejor calidad de vida, que es lo que queremos luchar nosotros de manera permanente, por supuesto. También a Tomás, saludarlo de manera especial y que nos acompaña. Quiero saludar a todos los miembros del gabinete del departamento del Tolima, los funcionarios de la gobernación, a los demás funcionarios de las alcaldías, a los medios de comunicación, saludar a todas las personas que asisten el día de hoy, presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, comuneros, todos un abrazo fraterno, especial, un gran respeto y aprecio y admiración por todos ustedes. Y un saludo supremamente también especial y un gran reconocimiento que hace parte de nuestra preocupación permanente 24 horas como gobernador de Tolima. Y me alegra muchísimo que algunas pudieron venir hoy aquí a este evento, pero son muchos a lo largo y ancho del departamento, que son las distintas asociaciones que han hecho presencia en el día de hoy. A todas las asociaciones un abrazo inmenso. Y saben las asociaciones que no solamente los llevo en mi corazón, sino están dentro de la prioridad de las acciones de nuestro gobierno. Y las asociaciones juegan un papel fundamental para poder visionar el desarrollo integral de nuestra sociedad. y la prioridad de las asociaciones en el gobierno nuestro están orientadas a eliminar la intermediación. Creemos firmemente, por la experiencia que hoy tengo como gobernador por segunda vez, que hay que eliminar la intermediación y hay que buscar que los mismos miembros de las asociaciones sean los líderes hasta para sus propias inversiones, como lo hemos hecho con ustedes allá, Carlos, en Bilbao, y lo estamos haciendo en muchos otros sitios del departamento. Los quiero como gobernador verlos en primer orden, como en la primera fila del liderazgo del sector productivo del Tolima, y hay que eliminar esa intermediación. Esa es la instrucción que le he dado a Juan Rodrigo, nuestro secretario de Agricultura. No quiero ver intermediarios hablando por las asociaciones, los quiero ver a ustedes mismos, liderando los procesos, ejecutando los recursos del Estado, y que además eso contribuye al tema de la transparencia, además también, bastante, y esa es una de las políticas, esa es una de las directrices que el mismo Gobierno Nacional ha querido que impulsemos este ejercicio de la gobernación. Quiero iniciar este acto de rendición de cuentas a la ciudadanía celebrando el nuevo acuerdo de paz que el presidente Santos ha anunciado a la nación el pasado sábado. El acuerdo abre una nueva etapa de la vida nacional y especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto por las FARC, dentro de los cuales se encuentra el Tolima, con énfasis en el sur de nuestro departamento. La paz es una celebración de la vida, del logro y un anhelo común del entendimiento entre los hombres. Es el fin de tantas muertes y horrores y abre la posibilidad de una vida mejor para todos los colombianos. El tesón casi obsesivo del presidente Santos y de su espíritu de demócrata fueron los pilares de este logro. Desde el Tolima le enviamos nuestra gratitud y las felicitaciones merecidas al señor presidente de la República, al presidente Juan Manuel Santos. El proceso que condujo al nuevo acuerdo nos deja lecciones. Es posible, en medio de la diversidad, superar los disensos si se abandonan los fanatismos y prima el interés por el bien común. Luego de un año cargado de sucesos, de sorpresas y de crisis, llegaremos a diciembre y al año con esperanzas y expectativas. Damos paso al optimismo y al fin de la polarización de los colombianos. Es también obligatorio referirme a dos situaciones críticas para el Tolima, con la importancia de las instituciones afectadas en la vida departamental, que son la Universidad del Tolima y el Hospital Federico Lleras. La Universidad del Tolima, el déficit alcanzará más de 24 mil millones al finalizar el año, causado por manejos imprudentes y la politización de la universidad y por la iniciativa repartición de los recursos nacionales destinados a las universidades públicas. Esta fue la primera crisis de nuestro año. Sin dinero para pagar los salarios y funcionamiento, se aproximaba a su cierre. En conjunto con el Consejo Superior logramos su continuidad académica, pero aún está lejana una solución definitiva. Acudimos con rapidez a cumplir las obligaciones del departamento para con la universidad, olvidando pleitos y reclamos, y avanzamos los giros del segundo semestre. Esperamos encontrar los mecanismos jurídicos para hacer nuevos aportes. Deseamos éxitos a los estudiantes de la universidad que recibieron el apoyo de la gobernación. Advierto que la universidad no depende del gobierno departamental y que el gobernador es un voto de nueve en el Consejo Superior, aunque la presida. La crisis está latente y es firme nuestra intención de ayudar a superarla. La Universidad del Tolima no se cerrará. No retrocederemos más de 60 años. Quiero también contarle a todos los tolimenses y a quienes acompañan en el día de hoy que desde el gobierno hemos dado instrucciones precisas a varios miembros del gabinete. Y es así como estamos avanzando en la construcción de una agenda que determine un gran consenso por la Universidad del Tolima. Y no lo estamos haciendo solamente con los directivos. Claro, sin pasar por encima del liderazgo y la institucionalidad que representa el señor rector y los demás directivos. Lo estamos haciendo en este momento con los estudiantes directamente. Con ellos en este momento construimos una gran agenda que nos permita articular los programas, las acciones, los procesos que desarrolla el gobierno departamental para que sean protagonistas de primer orden los estudiantes de la Universidad del Tolima. Y en esa agenda buscamos también que esa articulación, que ese entendimiento y ese consenso le permita a cada una de sus acciones unos réditos financieros para las arcas de la universidad y pueda tener una mejor proyección y estabilidad económica en los próximos años y podamos tener una mejor institución educativa para todos los tolimenses. Ejemplos podría darles varios aquí. Avanzamos y tal vez ya lo escucharon ustedes en el video y tal vez ahora le irán a referir más el tema mis compañeros de gobierno. A través de la Secretaría de Salud y muchos de ustedes, muchos alcaldes que están aquí, han sido interlocutores en los famosos diálogos comunitarios por la salud, donde estamos llevando la oferta a la salud en el marco de un diálogo franco, claro, transparente y directo con los ciudadanos y con los usuarios, por supuesto, la salud, sector tan crítico en nuestro país y que el Tolima no es ajeno. Desde ya, apreciados tolimenses, estamos avanzando, llevamos dos mesas de concertación con la Facultad de Medicina de la Universidad del Tolima directamente con los estudiantes, para que sean los estudiantes de la Universidad del Tolima la que nos lidere este proceso a partir del año entrante. Y que eso, repito, le signifique unos réditos financieros y económicos a la universidad, un bienestar a los estudiantes para sus prácticas, para acercarlos mucho más, por supuesto, a la comunidad en general en la implementación de la política de salud. La Universidad del Tolima, los estudiantes sobre todo, los funcionarios administrativos de la universidad, sus distintos organizaciones sindicales, el señor rector, el Tolima entero, les ratifico hoy nuestro total compromiso por la universidad. Antes de que termine este año, la gobernación del Tolima le transferirá más recursos a la universidad en el término de unos pocos días. Y estamos ya trabajando en una gran mesa conjunta con las directivas de la Universidad del Tolima y la gobernación del departamento. Estamos discutiendo ese eterno, infinito debate de la famosa deuda que tiene el departamento con la universidad. Estamos superándonos, no estamos por encima de esas discusiones. Queremos buscarle salida y sé que la vamos a encontrar, amigos del Tolima. Vamos a encontrar, honorables diputados, salidas para que el año entrante le vamos a mejorar las transferencias significativamente a la Universidad del Tolima para poder recorrer el mejor camino de bienestar para todos los estudiantes. Igualmente, estamos avanzando en otra mesa de concertación, en mi opinión, la más importante para la universidad, para avanzar y estructurar una serie de acciones desde el gobierno departamental que signifique mejorar el bienestar universitario. Queremos emprender varias acciones, no solamente en materia de restaurante de la universidad, que me lo han solicitado activamente los estudiantes.